Hay una inmensa sabiduría encerrada en la máxima que bien podría ser la bandera e insignia que identifica a las imbatibles como inexorables corrientes ocultas sobre las que se desplaza el tren de la historia. En el estudio y comprensión del ayer se hace posible tener una percepción casi exacta de la realidad de hoy, de lo que está aconteciendo en la realidad escenificada en la actualidad. Y si se conjuga este conocimiento mediante el único método científico para el estudio de la historia, que es el de la dialéctica en su forma racional, que es la materialista, sobre la que se edifica el materialismo histórico, en el que se rechaza de por sí toda mistificación y toda conjetura especulativa de la metafísica y su método que culmina en la falacia de Dios y su mitología funesta, con la actualidad no cabe duda de que podemos predecir sin profetas ni profecías fantásticos lo que ha de acontecer en el futuro inmediato y ulterior a lo inmediato. Pero se hace imprescindible y obligatorio que el estudio contradictorio, analítico y sintético del ayer se ciña al más estricto pensamiento objetivo y a la vez crítico, y sean descartados todos los factores falsos, hijos o productos de percepciones subjetivas fosilizadas como prejuicios o falsas ideologías subjetivistas, como acontece con todas y cada una de las falsas hipótesis de las premisas del viejo y del nuevo positivismo, que tienen una característica común, que es que prescinden de tomar como punto de partida las condiciones en que se produce la situación o fenómeno de que se trata, y de la que descarta de antemano como la base de la situación sus componentes mismos como sus causas y sus raíces. El positivismo de viejo cuño, como el neopositivismo, recoge y ampara de una u otra manera todas estas otras anticuadas falsas premisas de sus predecesores en el campo de la prehistoria de la sociología. Esas antiguallas a las que Auguste Comte, en sus momentos de lucidez, que no eran muchos, las coleccionaba, las sublimizaba, las mistificaba y les erigía un altar de idolatría a la ignorancia supina. Por ello, Carlos Marx, a raíz del surgimiento y popularización de la pseudodoctrina de carácter apologético a lo que se había comprobado que eran partes muertas de todas las viejas interpretaciones teóricas que tenían por cometido principal dar por eterno e inmutable el régimen de explotación y opresión del hombre por el hombre y del capitalismo en especial, le expresó con un juicio breve y lapidario a Engels lo que era en realidad el positivismo y por qué la burguesía y la pequeña burguesía, como no pocos elementos terratenientes y de la nobleza, ensalzaban y enaltecían a Auguste Comte y a la presunta novedosa doctrina que esperaban, en vano, que barriera con la indestructible doctrina de las clases y la lucha de clases, base del socialismo científico. Marx le dijo en carta a Engels, «Ha aparecido por ahí una nueva carroña». Esa carroña es el positivismo. La historia funesta del leproso moral Juan Bo está unida patética y vilmente al positivismo y sus vicisitudes de inconstancias, incoherencias, inconsecuencias, venalidad congénita, variabilidad de marea de la carroña del positivismo. En el positivismo no hay ni puede haber un compromiso intrínseco con la verdad, sino ocasional, circunstancial y casual, puesto que en esa carroña filosófica, teórica, ideológica, que es y siempre será el positivismo, subyacen, junto con su idealismo pordiosero, el agnosticismo que reniega de la posibilidad de conocer la esencia de las cosas mismas, la materialidad del mundo, y por lo tanto de la sociedad y de la cognoscibilidad de la realidad objetiva, realidad que de paso a la vez niega. Y junto a esto está el cadáver maloliente del abominable materialismo vergonzante, procaz y dechado de obscena vulgaridad. De las cosas positivas que vienen a ser las cosas objetivas reales que conforman la materialidad del mundo objetivo, el ser le llaman en la pseudofilosofía universitaria y de la escolástica y su estudio, que es la tarea de su rama que llaman ontología, el mundo objetivo significa la totalidad de la materialidad, cuyos reflejos en el cerebro del hombre es lo que llaman idea o pensamiento, por lo que esa materialidad objetiva abarca todo lo que existe independientemente de la conciencia o no que el hombre tenga de ello. Pero según el positivismo, de esas cosas solo nos es permitido llegar a conocer las situaciones y fenómenos exteriores en que esas cosas quedan involucradas, pero nunca nos es posible conocer la esencia de esas cosas existentes. Todo lo que fácilmente se comprueba que es un vacío deliberado y con el avieso objetivo de dejar el espacio abierto de las funestas ideas religiosas y del cristianismo que preconizan que sólo a su supuesta divinidad del más allá le está permitido conocer esas cosas, y llegando a la peregrina especulación de que la esencia de esas cosas es su mismo Dios, lo que retrotrae de manera infalible y sin escalas al hombre y su civilización a la era de la barbarie anterior a la edad de piedra. Por reunir un confuso comportamiento contradictorio como permanente y con profundos vínculos con las prácticas de presumido ridículo que lo hacen un fatuo, tal cual acontece con todos los narcisistas y egotistas, Juan Bosch no pudo dejar de ser un leproso moral en cuerpo y alma, esto es, un vulgar espía pagado de la CIA y vil mercenario político a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, portador de la mayor sumisión abyecta ante la doctrina imperialista de dicho país de América para los norteamericanos, a la que termina reducida la doctrina Monroe, y como tal tampoco pudo evitar imprimirle a sus amorales prácticas el sello indeleble de lo especulativo y de la conjetura, a lo de los oráculos y prestidigitaciones propias de los curanderos sociales, que al fin y al cabo es lo que termina siendo Juan Bo, en quien lo simulado está siempre presente y opera como el leitmotiv de su trayectoria de leproso moral, haciéndole pagar al pueblo y al país con altísimas cuotas de explotación y opresión, junto a torrentes de sangre de ingenuas víctimas del engaño de timadores y falsificadores, como es Juan Bosch, un cuentista nato, por tanto, para la demagogia, pero también víctimas que eran a la vez víctimas de su propio engaño. El lapsus por él escogido y por igual imperdonable de ignorar el papel de conclusión básica fundamental que de todo cuanto acontece en el orden económico, social, político y cultural y su devenir en nuestro país es el subyugamiento a que nos somete el imperialismo yanqui y sus monopolios en todos los órdenes. Este subyugamiento del imperialismo y sobre el país es nacional, social, económico, político, militar y policial. Resulta que el supuesto ejemplo ético y paradigma de la honradez política e intelectual, como afirman y se desparraman diciendo sus apologistas, sin importarles su ofensa a la verdad de los hechos, que es el leproso moral Juan Bo, en sus llamadas producciones intelectuales, sobre todo en el orden político, hace desaparecer por arte de magia y especulaciones supersticiosas en el orden económico-social el papel básico fundamental del imperialismo yanqui, como se trata de borrar y ocultar la existencia y operaciones o actuaciones prácticas descaradas en los asuntos internos del Estado Nacional República Dominicana a través de la superestructura actual de su subyugamiento. De esto es ejemplo su intervención, injerencia e intromisión en los asuntos electorales actuales, en los que se desarrolla una fuerte crisis alentada a propósito con tal de favorecer la odiosa presencia de la OEA y de su burocracia de lacayos del imperialismo yanqui y del país de Canadá, que tiene iguales metas que los Estados Unidos. Es dicha innegable situación la que, como su lacayo y sirviente, el leproso moral, por ser un espía pagado de la CIA y un mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado, siempre se empecinó en negar, ocultándolo y creándole falsas ilusiones a la población al respecto. El modelo más perfecto de las pruebas que corroboran nuestra calificación de la carroña positivista y traidora de Juan Bo como leproso moral viene a ser precisa y exactamente su panfletón Crisis de la Democracia, que en realidad no es ninguna crisis ni manifestación alguna de crisis de la democracia, sino la crisis que afecta, afectó y seguirá afectando la falsificación de la democracia con lo de la representativa, que no es bajo ninguna forma democracia, puesto que sin autodeterminación y sin soberanía nacional, lo que puede resultar es una caricatura grosera a la que llaman representativa, que lo único real que representa es que la misma se trata de una sombra, pero apenas una sombra distorsionada de los anhelos y demandas del pueblo, que es la democracia y las libertades públicas, las cuales no encajan con tutelaje ni padrinazgo, como tampoco con fideicomiso y fideicomisario al que el pueblo deba consultar a sus mismos verdugos y expoliadores antes de establecer lo que necesita y demanda, y de lo cual no solo son testimonios y retratos los gobiernos Perrodé, Reformista y del pálido Pelegato Bochista, 5 en total, sino por igual y más se comprueba en el puto diálogo que a fin de cuentas se ha reducido a la conciliación de la querella entre los delincuentes y bribones protagonistas de la estafa de la representativa ante el tribunal, vaya que alcahuete y prostituido tribunal de la Iglesia Católica Vaticano, los vividores y parásitos improductivos que cínicamente se llaman empresarios, cuando la historia no registra una sola iniciativa suya propia, y sin que medien a su favor todo tipo de prebendas y privilegios, ¿acaso que ese tribunal del proxeneta de Agripino Núñez Collado, el carajete ese de Pedro Brache, y no digamos de la Ligia Bonetti, Circe Almanzar de Crespo, como de la cristianísima Elena Villella de Paliza, ejemplo de lo que es una joven cargar con las miserias humanas de un hediondo viejo verde negrero español? Según los que aspiran a seguir mamando de las tetas de la vaca nacional en escenificación de la corrupción impune alrededor y por medio del Estado, del resultado y culminación de la célebre moneda que por una cara tenía inscrita la divisa de borrón y cuenta nueva, y por la otra cara, la confesa trama extraída directamente de todas las experiencias burguesas de derecha y contrarrevolucionarias que motivara la célebre descripción de Marx escrita en Revolución y Contrarrevolución en Alemania para la década del 1850, un viejo desdentado que protesta ante los de arriba y tiembla ante los de abajo, puesto que está más atado al pasado que al futuro, y que el imperialismo ha sabido incorporar a su alforja antidemocrática y antinacional como su acervo reaccionario de más alta estima, como decíamos, la otra cara de la moneda era que fuera Balaguer quien encabezara el tránsito de la dictadura despótica de Trujillo a la dictadura de la estafa representativa producto de la falsificación y eventual y literalmente castración de la democracia, que tiene como colofón borrón y cuenta nueva. En el capítulo 4 del panfletón vergonzoso para cualquier intelectual que se precie de serio, de poseer una tenida honradez y honestidad que el leproso moral y desalmado canalla Juan Bo titulara, rindiéndole aún más culto a su inveterada condición de tergiversador y manipulador en aras de la estafa que tiene por contenido la falsificación y el paso de contrabando de dicha falsificación bajo el abominable nombre de la representativa, y que el felón titulara Crisis de la Democracia, cuando de lo que se trataba y se trata es de la representativa, pero no ni de ningún modo de la democracia en verdad. Confesó, bajo la máscara de la simulación y el ejercicio de la chismografía, de la que fingiendo animadversión le practica un culto ciego hasta el punto de que la erigiera en la carne y sangre del perro de suyo, que al fin y al cabo les envenenaría la atmósfera que respiraban, lo que al día actual terminó, junto a la intoxicación de las prácticas de artimañas, trucos, trapisondas, chanchullos, marrullerías, fullerías, tramoyas, estratagemas y demás gajes de los peores segmentos de las crápulas antisociales, en la perrera que es el perro de la actualidad. El leproso moral, cobarde, ruin, amoral, venal y presumido en sus ridiculeces, Juan Bo, decía, solo el perro de mío mantenía su propaganda sobre las reformas y solo el perro de mío no predicaba odio. Entiéndase, no hacía reclamos de castigo a los crímenes, asesinatos y desmanes impunes. E insistía, nos interesaban las reformas sociales y económicas, aunque las hiciera Balaguer. Y de ser posible, preferíamos que las hiciera Balaguer, puesto que a nuestro juicio el pueblo no podía esperar, porque el PRD no estaba luchando por el poder del que había abjurado en beneficio de Balaguer, como se comprueba en la historia, sino que el PRD de Bosch luchaba por un cambio beneficioso para las grandes masas. Más reveladoramente claro de ahí, ni el canto de un gallo al momento de anunciarse la salida del sol. Habría que ser paciente crónico de la peor peste del socialreformismo burgués para llegar a creerse que Balaguer haría tal cosa, y sobre todo que lo podía hacer en línea general en beneficio de las grandes masas, como lo afirma el cretino leproso moral Juan Bo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.